Bueno, estos son los originales. Transmitimos desde Los Ángeles, que hay un nuevo incendio, grande, pero a las afueras. Transmitimos de Madrid, donde hoy el gobierno del PSOE, en su primer congreso de diputados a full, perdió dos propuestas en mayoría porque Junts, el señor Puigdemont, se le volteó a Pedro Sánchez. Lo trata de pirata, payaso y ampón. Uh-huh. Estamos desde Colombia y desde todas partes del mundo. Es desde Washington, con gran conocimiento de lo que está pasando con Donnie Trump. ¿Donnie? ¿Cómo están? ¿No le ha ido? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy dateado para que no empiecen a interrumpirme. No, por si acaso, porque tengo rojas. También estoy dateado. Yo respeto a los que hablan, exijo que me respeten. Muchas gracias. ¿Qué más? Yo estoy dateado también. Bueno, Nicolás, venga. Señor. Muy bien, París Saint-Germain. Sí, al final, el partido más importante de Champions. Sí. Bueno, pero ¿clasificaron? El City sigue en problemas. No, lo que pasa es que este triunfo al Paris Saint-Germain le da un aire tremendo. Ellos estaban eliminados incluso de la zona de repesca. Y con la victoria 4-2, pues ahora, mire cómo es la vida. El Paris Saint-Germain... Pero corta. No, muy fácil. El Paris Saint-Germain entró a la zona de repesca, hoy es 22, y el que sale de la zona de repesca es el Manchester City, que quedó de 25. Muy malo. Malísimo. O sea, la crisis del equipo de Guardiola sigue vigente en estos momentos. O sea, perdón, pero quedó eliminado de la Champions. Falta una fecha. Falta una fecha y... ¿A quién le toca? Ya le cuento contra quién es el calendario. Bueno. Pero, digamos que el suceso de hoy... Bueno, hubo dos sucesos. Que fue la victoria del Feyenoord 3-0 sobre el Bayern Múnich, que... Es un marcador medio impensado, pero bueno, los holandeses ganaron y se acercan a puestos de clasificación directa. Y el que estábamos hablando, el del Paris Saint-Germain, que quedó con 10 puntos. El City queda con 8 y por fuera de la posibilidad de repechaje. Gravísimo. ¿Y el Real con 15 o 14? Sí, no, el Real Madrid sí está un poquito más arriba. Es 16 con 12 puntos. Le ganó al Leipzig goleándolo. 5-1. Milan ganó y es sexto, clasificación directa, por ejemplo. ¿Ese ya fue directo? Milan está en... No, falta una fecha. Está en zona de clasificación directa, entonces... Son los 8 primeros, ¿no? Exactamente. Listo. Eso es lo que esta depara. Vaina se repite en 15 días? El 29 de enero, con los partidos. Aston Villa-Celtic, es un partido bueno para que el Aston Villa asegure ahí su puesto en los cupos directos. Barcelona-Atalanta, Barcelona ya está clasificado. Leverkusen-Praga, Sparta-Praga, perdón. Bayern Múnich-Slovan-Bratislava. A ver, espere, le digo. Brest-Real Madrid, ese partido le sirve al Brest para ver si puede colgarse de la clasificación directa. Y el Manchester City define en casa frente al Brujas, mientras que el Paris Saint-Germain define de visitante contra el Stuttgart. Uy, le toca duro. Difícil, sí. Ahí parece que alguno de los dos queda por fuera. Creo que va a ser el Paris Saint-Germain. Yo también. Es que con Brujas esos tipos no saben sino llevar turistas, mostrarles sí. El río. No sabía que tenían equipo. Claro, sí, un gran equipo. Ahí jugaron varios colombianos. Sí, por en Brujas, eso no es Carlos gran Baca. Equipo, es mal equipo. Tranquilo, Carlos. ¿Quién es? Bueno, ¿cuál Carlos es el Baca. Tema del día? Álvarez Balanta. ¿A quién hay que cancelar este año? Uy, qué tema. Hoy, soy honesto, le dije a Orlando, me parecen muy malos todos los temas. Porque estaban buenos. Me mandó 16 y le dije que eran pésimos. Pero esto es... Lo digo porque la verdad es que esto lo hicimos hace 3 días, pero con otro enunciado. Es que la verdad es que ya como que sí, yo creo que ya llegó el momento de liquidar este tema. Muy bien. Es pésimo. Es muy malo. ¿Tú cómo estás, Michelle? Muy bien. Feliz con el sol de Bogotá. Qué bueno. Y ya, el sol y todo, y lo demás no importa, ¿no? No. Pues lo demás está muy bien. Bueno, vamos a leer al tema del día. 100% Francia Márquez. A todos los amigos de mi presidente Berto. Maduro, Ortega, ELN, FARC y todos sus hijos. Bueno, 5-8. A Martín de Francisco, 20 años contando todos los días los mismos chistes y cuentos. No, es un clásico. Está peor que Nicolás Samper. 7-9. No, hombre, 0-1, un clásico. A Marbel y Amparito Grisales, no más. Sebastián Martínez, por fortuna X-Ray Doll se quedó sin billete. Solo falta que pongan a Tatán Mejía. Pronto. No de ideas. A los artistas mamertos que ahora se hacen los locos cuando antes se rasgaban las vestiduras. Hoy no voy a poner a ¿qué? Michael Hutchins. Nace todos los días. No, pero primera vez que nace en mi vida. Uy, no todos los debe días. Debe ser que murió antes, entonces. En los seguro. No, nunca en mi vida. Uy, joder, madre. En Excel suena todos los días. Pero en los originales. Todos nunca. Los días. En los originales. Perdón, Emilio. Never. Perdón, Emilio. Sí. Es insoportable el tema de ese tampoco. Señor. No, tampoco. Y perdón, pero no. Suenan el sabor de la noche mucho, pero en los originales. No, primera señor, vez en años. Todos los días nace. Es que murió todos los días murió, muere. Noviembre, Michel, ¿tengo razón o no? En noviembre murió. Sí, suena muy seguido. En noviembre. Suena muy seguido. Pero en los originales nunca. Pero es una. Sí, claro. Pero es una muy buena los banda. Homenajes todos los días. Nunca. Recuerdo que escogimos Elegantly Wasted, que tuvimos Carl y yo un debate sobre qué perfecto. Canción. Perfecto. Entonces, bueno, por esa sola razón, agradezco que no lo pongan hoy. Hombre, gracias. Pero si es muy buen. De Gift, no, pero es que no puedes. Es que ustedes no tienen. Esto, a veces. Bueno, dejo constancia. Como director musical, mi trabajo es ver quiénes nacen todos los días y hoy es la primera vez que veo al señor Michael Hutchins. Me da pena. Hace poquito sería en la muerte. Noviembre, eso sí. Fue hace, noviembre. Sí, hace dos meses. Pero fue el tema que dijo Nicolás. Nicolás y Troller. Ahí no tuve nada que ver. Pero estaba reseñado. Pero estaba reseñado sus épocas de nacimiento y muerte. Ok. Al señor Pérez es muy berraco amanecer mirando para el techo. A Eduard López, qué futbolista tan mal. A Melissa Martínez y a la bestia Martín Arzuaga. No, hombre, déjenlos. A Santiago Gutiérrez y a Pacho Vélez. No, hombre, déjenlos. A los malos periodistas que se definan periodismo o chismes. Ya uno no sabe si está escuchando la red con esas notas. A Pacho Vélez. No, hombre. Como periodista deportivo, a mejor ponerlo con Orlando haciendo cortinas para los originales. No, hombre. Tenemos un ganador. No. De verdad. Pero acéptelo. Usted me dice tranquilo, que hable, hombre. Que hable. Hay que cancelar este año a Nicolás Maduro. Al facho ¿quién? De Elon Musk. Uy, sí, ese man. Eso va para largo. Está descontrolado. Uy, sí, está muy cansón. Bueno, Emilio, comencemos con música. Listo, vamos con Kendrick Lamar y este tema que es una semi-adaptación de un clásico de Marvin Gaye, de I Want You. Esto se llama The Hard Part 5. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Yo no sé si Troller recuerde y Emilio, no sé si ella ya todavía lo puede hacer por su ya más madura edad. ¿Quién? María Clara Torres joven se ponía en el piso y hacía el Kasachov, que eso es imposible. Ah, sí. Sí, porque es como. O sea, agachada con las patas. Agachada y sube las ahí patas. Abajo, y con difícil. Las piernas. Yo y con las manos cruzadas. No lo recuerdo. Es muy difícil. Yo sí. Y usted lo vio, Troll. Sí, claro. Y si no lo vio, ella hacía eso. Yo creo que hoy no la logra. Pero la logró y eso es un mérito. Gran aperitivo. Eso era un baile es normal difícil, en las fiestas. Claro. Los 70's. Pero no, yo no recuerdo haber hecho moscovitas, ese baile. Sí. Primero porque era muy lobo, porque no éramos rusos. El Kasachok era una canción de chucuchuco. Brazos cruzados, así como agachada y las patas adelante pone una y la baja y sube la otra. Yo, eso es, para mí es... Yo no me imagino a Samper haciendo eso. Yo se puedo. Mata. Sin se problema, rompe la cadera. Hacerlo. Sin problema. No estoy hacerlo. Tan seguro. Basta entrenamiento. Para deme 6 meses y estoy listo. No, eso es mucho tiempo. Solo con ese baile. Sí, nomás. Bueno, los rusos, porque Vladimir Putin, que el día que se posicionó Trump, al otro día le escribió a Trump y lo felicitó el día, diciéndole, y Trump le dijo que iban a hacer una gran alianza. Pues ya Trump le dijo que tiene que acabar la guerra en Ucrania o va a escalar a problemas con los Estados Unidos. Pero eso fue hoy. Ayer, Putin, que solamente tiene un televisor de 80 pulgadas en su despacho, sí. Y él rara vez pone a gente distinta que al presidente de Bielorrusia, a su ministro de Relaciones Exteriores y a un par de militares que tiene de alto rango. Rara vez Putin pone la señal en Pekín. Y hay una foto donde hoy dijo, necesito hablar con Xi Jinping. Y se lo pusieron. Necesitaba escenificar cierta capacidad de respuesta a las provocaciones que Donald Trump ya le tiró a él y a China, ¿no? Sí. Y estaba con Xi, con el que habló de la batería de decretos, y las relaciones de Rusia y China, dicen, son autosuficientes e independientes de lo que califican como situación global, término con el que refieren al tema anunciado por Trump en el mapa del mundo. Xi y Putin se saben protagonistas de la nueva situación global, llamados a negociar con el presidente norteamericano, no uno, varios decretos. Es que el hombre no salió tigre, Trump salió sí, claro. Más bravo que en el primer gobierno. ¿Qué? Señor. ¿Alguien tiene rusos? Sí, yo tengo rusos. Sí, yo también. Adelante. Porque bueno, pues igual Trump tuvo una posición fuerte, que es lo que estamos hablando, como de sanciones a Rusia y tal, y la guerra con Ucrania, que esto se tiene que acabar, pues, sea como sea. Y pues obviamente ya apareció el embajador adjunto de Rusia ante la ONU, que se llama Dmitry Polyansky, y él dijo, pero es que nosotros necesitamos saber qué es lo que quiere Trump para detener la guerra antes de que Moscú lo pueda aceptar. O sea, no le entendemos. Es que no es simplemente ese tema de poner fin a la guerra y ya. Hay que abordar las causas profundas de la crisis ucraniana. Es decir, le empezaron a tirar la pelota hacia adelante a Trump, me parece, y después de la reunión con Xi Jinping, pues por supuesto va a ser mucho más difícil la cosa. Pero ya hizo una declaración el embajador ruso ante la ONU y dijo, pero es que no sabemos qué es lo que quiere Trump, o sea, qué acuerdo quiere llegar para acabar la guerra. No ha sido muy específico, entonces eso no es así de simple. Bueno, si usted lo dice, ¿cómo le vamos a llevar la contraria? Pero pues, imagínese. A ver, Troller, ¿qué sí, tiene pues, usted? Pues más o menos siguiendo la noticia, yo creo ¿es que lo sí mismo? Va a haber. No, entonces sí va a haber. Yo creo que sí va a haber un acuerdo, sí se está negociando un acuerdo, porque Zelensky ya dijo que cualquier acuerdo que se haga tendrá que ser con la presencia de más de 200.000 cascos azules europeos en territorio ucraniano, y que además él requiere que haya fuerza gringa, digamos, que haya ejército gringo en esa negociación para garantizar los acuerdos que se puedan hacer de paz. Pero ya cuando se está hablando de cuántos soldados debe haber en la negociación, es que eso se está cocinando. ¿Será? Yo pienso como Nicolás. Todo. Eso para que lo cocinen, falta primero comprar el pollo. Uy, que está sí. Muy escaso. Porque las declaraciones son muy ambiguas también, es lo que dice Nicolás. Claro. No hay claridad exactamente de qué quiere, entonces cómo van a ejecutar un plan. Exacto. Si no dice exactamente qué es. ¿Qué es lo que necesita? ¿Cómo es que quiere que aborden ese tema? Bueno, continuemos el tema del día. ¿A quién hay que cancelar este año? Leamos. Sí. A este mediocre programa, Chief. No. Los apuntes de Carl son muy malos. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Nicolás Samper solo conoce el rojo. Estoy de acuerdo. usted tiene la voz engolada y fama de dandy de los 90 son completamente inviables. Hombre, tenemos un ganador, me parece. Yo creo que sí. No, 0-1. Deberíamos invitarlo al programa. Sí. Este señor, yo no sé qué es lo que está escribiendo. Que no nos oiga. 0-1. A Orlando Rivera, ya no hay creatividad en el tema del día. Por unos días tema libre, mientras Orlandito se instruye con documentales de Discovery y National Geographic. No, tan. No, hombre, 0-1. Me gusta eso, el tema libre. Pues no, eso no sirve para nada. Eso lo hicieron en otro, eso no sirve para nada. Hannibal Lecter, hay que cancelar los temas de izquierda y derecha en los originales. Ustedes son un polo a tierra de esos temas tan hartos. Jamás lean comentarios de los puentes relativos a esta temática. Pero no hay temas de... Pues no me acuerdo yo. No, me puse un ejemplo, pero no voy a seguir jodiendo. Ah, bueno. Entonces sí. Jo Moreno. No más el quinceañero. ¿Quién? César Augusto Londoño. Pero hombre, ya está. Está liquidado. Sí, aquí... André me dice, un día como hoy, pero hace años, Donnie y Melania se casaron. ¡Hombre! ¡Felicidades! Donnie ya no la toca. Quería aclararlo del beso porque lo leí. Sí. Es que él le trató de dar un beso, pero es que con la pava. La copa sí, del, no, con la difícil. Copa del sombrero, el tipo lo frenaron. Entonces, sí, tampoco quítate el sombrero porque seguramente ella estaba mal peinada. Pero ella hizo lo del sombrero a propósito para que el hombre no le hiciera pico robado. Iba a preparar. Al claro. Chips, tanta lloradera de... Con las rojas no ha empezado el programa y está llorando. A la segunda dama de la nación. ¿Cómo es el tema del día? El tema del día, ¿a quién hay que cancelar este año? A la segunda dama, Laura Sarabia. Nota, Nico. 5-8. Y ahí vamos, recordemos el tema que la gente está claro. Milona. ¿A quién hay que cancelar este año? ¡Sí! Bueno, ¡sí! Bueno. Hoy tenemos muy buenos arepazos. ¿Ah, sí? Emilio, sigamos. Listo, vamos entonces ahora a continuar con Alan Parsons, este maravilloso productor, ingeniero, músico inglés que, bueno, se hizo famoso primero como ingeniero de Pink Floyd en Dark Side of the Moon, luego produjo a grupos como Ambrosia, John Miles, Al Stewart, le produjo Year of the Cat, luego The Alan Parsons Project, que fue, digamos que su banda durante 10 años. Y esto ya es posterior, esto es en los 90 y es un disco dedicado al concepto del vuelo. Y esta canción habla de Apolo, concretamente habla del Apolo 11 y esto se llama así, Apolo. Perdona, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! Bueno, yo arranco la tanda, pero muy discreto. Lo mío en este programa de hoy es la discreción. Sin negarle las infinitas ganas de meterle a cualquiera una roja. Pero con discreción. Paso por debajo, tranquilo. Por debajo de las piernas de todos, menos de Michelle, paso por el lado, por supuesto. Vamos con el primer cretino. ¿Recuerdan a Rodrigo Cortés? A ver, uy, Bolario. ¿Cómo olvidarlo? Pues, lo leía y lo votaba, pero hoy me parece que este man requiere la opinión de los de la mesa porque me parece que es un idiota. Raro porque empezó bien, ¿se acuerda? Él había empezado y era como simpático. Pues y después, yo compré el libro y se lo regalé a usted, y creo. Después se fue. Se lo regalé, ¿no? Sí, la novela que hizo. No, pero el verbolario no se lo regalé. No. Ah, la novela. La novela que él hizo. Digamos que ahí están buenas cosas. Después empezó a decir cosas como esta. A ver. Que es buscar como sinónimos estúpidos, pero crédulo. Sí. Eso es un adjetivo. Creyente sin ganas. Yo quisiera que me dijera. ¿A qué nivel las ideas estimar? Ese está peor que el tema del día, ¿verdad? Ese está peor que ustedes con el tema del día. Está peor que nosotros. Microlingotes. Nosotros somos los Rodrigo Cortés del tema del día. Perdón, microlingotes es una maestra. Perdón, eso es. Era un absoluto cretino. Pero este, no sé qué opinas tú, Michelle. No, crédulo, pues, creyente, sin ganas. Uy. El de sin ganas. Y malo. El de sin ganas no lo veo ahí. Sin ganas, Rodrigo Cortés, para hacer un esfuerzo ahí. Métele un poquito de ganas, hermano. ¿Y usted, Nico? No, un absoluto desastre. ¿Pero un idiota o no da patal? Necesitamos echarle más carbón. ¿Tiene la columna en dónde? ¿En el país? En el ABC. ABC. Hay una franquita. Antes era la cuarta página. Y ahora es la última página. Que es mejor, claro. Pero es que uno lo mire, le toca reventarlo. No, pero un minuto, no es la última página, perdón. ¿No? Es la penúltima página, no. Estaba en la última y lo movieron. Ah, entonces me parece que lo fueron bajando de pinta. Lo van bajando cada vez más. Sí, lo bajaron de pinta ahí. Es, o sea, la última página es la última página. La anterior, número impar. Claro. Necesitamos que lo muevan dos más. Está en la penúltima, necesitamos que lo muevan dos más. Exacto. Sí, exacto. Necesitamos que lo saquen. Sí, exacto. Es un poco. Ahora, es poco el espacio que consume, ¿no? Es como un clasificado de esos que hacen 25 amigos para acompañar a una muerta que ninguno quiere, pero les toca, que es una columna, dos columnas por 3 centímetros. Exacto. O menos. Bueno, seguimos. Cretinos, vamos controller que no ha hablado y es delicado. No, pues yo tengo un personaje que se presentó en la inauguración de, pues en la inauguración, en la posesión de Donald Trump, y es Billy Ray Cyrus, que ha estado muy polémico por sus relaciones sentimentales, bueno, ha estado en la inmunda, pero es un gran republicano y según él fue invitado por Donald Trump a que cantara en ese concierto, el concierto de la libertad, el Liberty Bowl. Pues bien, no le sonó ni la guitarra ni el micrófono. El tipo se puso histérico con toda la gente atrás, que era lo que pasaba, y al final decidió cantar frente a un auditorio gigante reunido en la plaza, a capela. A capela, sí. A capela. Es un imbécil. Y dijo que él no podía desperdiciar la oportunidad de cantarle en la inauguración de Donald Trump, además porque Donald Trump se lo había pedido como un favor especial. No, pues, entonces, pues, él lo hizo por ese motivo. Parece que es un imbécil. La película, creo que está... Emilio, la música de Billy Ray Cyrus no es un bodrio. Tuvo una canción que fue muy famosa que se llamó Icky Breaky Heart, pero sobre todo fue famosa una versión en español, un cover que se hizo. Que fue muy famoso en México. Él es famoso porque tiene una hija muy famosa, sobre todo ahora. Famoso sobre todo por Miley. Exacto. Que es todo lo contrario. No, pero él alcanzó a tener, no ha tenido éxitos, pero siempre ha dado que hablar porque él salía en Hannah Montana. Sí. O sea, él era actor de Hannah Montana, claro, como el papá de ella. Él dice que la hija es... No, la hija sí es... Excesivamente dañada. Bueno. Él también. Él dice que Donald Trump... Exacto, dañada. ¿Sí o no, Nico? Él dice que Donald Trump le pidió el favor de cantar. Yo le pediría el favor de que no cante. Pero después me enteré que es que no fue la única. Carrie Underwood, que cantó el America the Beautiful, sí, le tocó también a capela. Yo pensé que había sido a capela intencionalmente. Es que tampoco sonó la música. Ah, no, pero todos tampoco, los presidentes... No. Esos presidentes que no aplaudieron. Eso fue sabotaje. La palabra de Trump. La miraban con un desprecio. Esa Hillary Clinton estaba hecha una tatacoa. Sí, era una pérfida. Pero ¿para qué va? Por lo menos Nancy Pelosi le da un infarto ver este man. No va directamente. Y Michelle Obama no sabe. Claro, pero si es por lo menos no fue. Amores de Obama no fue, no. O si es por el odio a Trump. Pero Hillary habría podido. Hay un amorío que está sonando. Ojo, sí. Y hacen buena pareja. Ojito ahí hacen que. Muy buena pareja. ¿Será? No creo mucho que sea una pareja. Es que además, recordemos que Hillary fue la contrincante de Trump en su primera campaña. O sea, ella perdió contra él. No, la molió. Y era la favorita por 40 sí, puntos. Aunque ganó, ¿no? Bueno, ganó el voto popular. No, perdió la presidencia de los Estados Unidos. Sí, sí, claro, por el voto electoral. No nos empieza a confundir con datos. No, chinos. Por eso, ganó el popular y perdió el electoral. No importa el popular, perdió las elecciones. No, pero por ahí, tranquilo. Pero es que en Estados Unidos ese es el sistema. Sí, claro. En España el PP ganó el popular y perdió las elecciones. Punto. Bueno, sigamos. Uy. Bueno, Michelle, ¿tienes algo de cretinos cortico? Porque yo le voy a dar paso también a Nico. Sí, pero bueno, ya sabíamos que esta semana había generado un poco de debate el saludo que hizo Elon Musk tanto a la bandera como al resto de las asistentes a la posesión del presidente Donald Trump. Y bueno, pues no se dio más espera a que miembros pues del gobierno alemán se pronunciaran sobre este saludo que ustedes saben fue interpretado como un saludo nazi, a lo que el canciller alemán Olaf Scholz dijo que pues Scholz. Existe Scholz, gracias. Amarilla, existe. Por favor. Oh, vamos, espere. Si es que mi alemán. Deberías haberle preguntado a Nicolás que se arbia en alemán. Ay, perdón, tienes la herramienta aquí. Perdóname, se me olvidó. Yo tengo la herramienta acá. No sabía que los miembros correcto. Hablaban, pero sigue. Sí. Parecer sí. Él dijo que existe la libertad de expresión en Europa y en Alemania. Para que pues cualquiera pueda decir lo que quiera, incluso un multimillonario. Pero lo que sí no acepta es que apoyen a las posturas ultraderechas, que además pues promuevan algún tipo de simpatía con pues el nazismo. A lo que inmediatamente pues Elon Musk en un insulto respondió que a él debería darle vergüenza, pues por decirlo en unas palabras menos ofensivas, que fue la respuesta de Elon Musk. Sin embargo, la hija de Elon Musk también dio unas declaraciones en Twitter donde deja como un poco ambiguo el mensaje. Dice como, sinceramente, el pan pan y el vino vino. Y después hace otro tweet en el que no deja tampoco muy claro si eso tiene que ver directamente con que hay una teoría de que su papá sufre de un principio de autismo. Y que no se lo tomaran en serio. No, pero mira que hablando de eso y cortico para que Nico hable, también hay un movimiento que dice, ¿y quién dijo que ese saludo era exclusivo de los nazis? Lo dejo ahí. Remoja, pero yo ¿de qué otro se dice? Estaba pensando, ¿quién más hace ese saludo? Es que acuérdese que la esvástica era de la India. Hay un poco de. Es que hay mucho cambio de las interpretaciones. Nico, no sé. No estoy es como a favor de Elon Musk. Parar el sol con la mano. Sí, eso sí. Me parece un poco hilar muy fino ahí. Bueno, yo le cuento de un hombre. Voy a cambiar de destinos porque pues ya sabemos lo que pasa aquí. Y me voy a Estonia. Lugar. Así que. ¿Qué? Que lo que pasa aquí, yo no he hecho nada. No, yo tampoco, pero pues yo prefiero. Es un programa justo. Yo prefiero ir como Héctor. En diferentes como Héctor Mora, exacto. Como pasaporte al mundo. Me voy así por varios lados. Ah, bueno. Entonces, en Estonia, un hombre tiene un husky siberiano. ¿Han visto esos perros? Sí. Sí, divino. Bueno, ¿se han dado cuenta divino. Que esos, han visto cómo ladran esos perros? No. No ladran. No los he visto, pero. No los he visto ladrar porque nunca he tenido uno. No ladran, son muy callados, y esto es en serio, son perros muy callados, pero en vez de ladrar, aúllan, ¿no? Pues es claro, es que son como lobos. Exactamente. Entonces. O sea, ¿qué pueden atacar? Pregunto. Por ejemplo, si usted tiene una finca al lado que hay gallinas, es mejor dejar amarrado al perro porque se traga todas las gallinas que vea. Eso sí lo tengo claro. Lobo siberiano. Pues. Sí, exacto. Una pinta incluso. Sí, y además son muy... muy sigilosos, ¿no? O sea, como que van callados. Uno nunca ve un perro de esos hacer gran alaraca. Bueno, pero siga, ¿qué pasó? Ah, bueno, y entonces... que se empieza a describir al perro y es en el parqueadero. Acá que también hay que conocer pues, la psicología del animal para hacer estas notas. Entonces, a lo que voy es que el hombre... Ojo. No, tranquilo. El hombre le enseñó a decir al perro una frase humana con sus aullidos. Y la frase es I love you. Y el perro... ¿En inglés, además? Sí, en inglés. ¿Cómo es? El perro... Estoy listo, hermanito. No, pero estamos hablando de cretinos. O sea, yo no estoy haciendo una apología a este señor. ¿Pero va a ser el aullido del perro? Solamente si hay una petición manifiesta. Sí, por favor. No, si lo hace, va roja directa. No, entonces, pues el día que yo esté en mi lecho de muerte, ustedes sabrán cómo sonaba el perro de Estonia. Exacto, pero ¿y ya? ¿Así termina la nota? ¿En sí. Me parece claro, que está incompleta esa nota. Terminó la nota. O sea, es la muy nota bonita sin nota, pero sin mímica ni estupideces no de sé. Esa. Yo le agradezco que está concentradito. Yo, ¿finalmente la logra el perro o no? Muy perfectamente. Completa esa nota. La logra perfectamente. Vamos con si a música, todos nos ponen amigo. Roja, yo hago el aullido. Ahí está. Si a todos nos ponen roja, yo hago el aullido. ¿Qué dicen? Vamos a continuar con los... Ahí sí los veo sin ganas de oírlo, ¿no? Igual, da lo mismo. Hasta que se muera, el día que esté en el lecho de muerte, que seguramente usted y yo nos odiaremos. Fresco, bro. Parece que quedó como... Coja la nota. Déjela coja. Es que oír a Nicolás haciendo mímicas... Está muy viejo y muy profesional para hacer esas cosas. Simplemente digo. Emilio, vamos con música. Por vamos favor. A continuar. Todos y hago lo mismo. Vamos a continuar con los Bee Gees y una canción que, de hecho, fue como su último éxito en Top 20 en el Reino Unido del 2001. Y bueno, este fue el último disco de estudio de ellos. Maurice Gibb murió 2 años después del lanzamiento de este disco en el 2003. El hermano Barry lo mató. Y esto se llama así. Y aquí, como diría, bueno, aquí fue donde entró Barry en acción. This is where I came Barry in. Barry mató a Andy, a Maurice y a Robin. No, hombre. ¿Para qué? Los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten lo mando pa' el quemadero. El infierno, perdón. Bueno. La casa que perteneció a Rudolf Hess, el tristemente famoso comandante del campo de concentración nazi de Auschwitz, ya parece que se va a volver un sitio turístico. Fue adquirida por una organización organización no gubernamental con sede en Estados Unidos. Situada en el número 88 de la calle Legionow de la ciudad de Owysim, en el sur de Polonia. Linda con la valla perimetral del antiguo campo, popularizada por las películas, dos películas, La Zona de Interés, que se ganó varios Oscars. Claro. Gran película. Y El Niño con la Pijama de Rayas, que no sé si la recuerdan, también en esa casa. Precisamente durante la limpieza de la casa, se encontró un par de pantalones a rayas, el uniforme de un prisionero de Auschwitz, que fue utilizado como trapo para tapar un agujero en el techo del altillo. ¿Cómo voy, Nico? Muy bien. En el pueblo donde la casa ha seguido ocupada durante todas estas décadas como propiedad privada, su apertura al público es una novedad bienvenida como recurso turístico, mientras en el resto del mundo se desdibuja la línea que separa el edificio real de sus versiones cinematográficas. Rudolf Hess vivió allí con su esposa Hedwig y sus hijos Klaus, Brigitte, Heide, Traut, Annegret y su otro hijo Hans Rudolf. Era más fértil que Falcao. Bueno. Se conservan fotos familiares en la casa en la que los niños juegan en el patio y Rudolf se dedica a cuidados del jardín. Para ver esta película y entender esta casa, les recomiendo especialmente La Zona de Interés, ganadora de la película extranjera. Tras la guerra, fue sucesivamente ocupada por otros habitantes que vivían discretamente y se comían la historia que tenía el inmueble. Uh-huh. Arepaso número uno. Que no te fina, que viene ahí, que no te fina, tú puedes ser. En los originales, el arepaso. Estar quejándose, Nico. ¿Qué pasa? Pero yo estoy aquí tranquilo. Un concurso donde la chepa, no, la no, no, chiripa tranquilo. Y la leche superan los conocimientos. Ha ayudado. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, pierde. Buena suerte. Bueno, tienen 20 segundos. ¿En qué fecha exacta, día, mes y año fue liberado Auschwitz? Campo de concentración. Por los aliados. 40, 20 segundos. Ya estoy conectado. Menos dos. Para Michelle Arepa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No pusiste el año? En los originales. Día, mes y año. Y contestaste. Correccional. Soy corrected them, sir. Supremamente. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Pero no muy poco. Sí. Demasiado. Ay, hombre. Bueno. Sinner va a la final. Qué problema para este. Para Djokovic que se posea cuando lo ve. Bueno. La respuesta correcta no es correcta, pero pues tiene una cercanía. Todos muy bien. Pero Nicolás quedó a un día. Más dos para Nicolás Samper con su 28 de enero. 22 cada 22. Porque ante los logros, que son muy. Lo que pasa es que ustedes no pueden pensar que yo. Darse el sombrero. Siempre la tengo tan. ¿Cómo? Tan obvia de que hoy fue el día. No. No, hay que saber. En la próxima semana. Entonces. Nicolás, yo creo que no mordió el anzuelo. Pero hoy no, casi hoy. Pero pues todos merecían más dos, pero desafortunadamente solo hay un más dos. 27 de enero de 1945 y se celebrarán o se conmemorarán. Uno no puede celebrar eso. Sí. Los 80 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau en Polonia. ¿Cómo queda el repaso, Michelle? Yo tengo menos 27, Orly menos 20, Nico menos 2, Carl tiene un punto. ¿Nico? Bueno, ahí vamos, como el Real Madrid. Cuídate que no tengas. Como el Real Madrid. Por favor. Trone también. Michelle, tú tranquila. Tú ya estás jugada, ¿no? Sí. Pero hay que luchar, ¿no? O sea, por lo menos ganarle a Orlando. Es que Orlando siempre tiene que comandar la cola. Bueno, despegamos, por favor, y vamos con una canción. Vamos con algo de música nueva. Esto salió hace relativamente poco, hace unas semanas, por un artista que se llama Mike Town, y esto se llama Future Dreaming. Esta es una pareja linda. Él se ve bastante enamorado. Son un par de guapos. Él ya tiene 75 años. Su pareja tiene 41 años. Él le lleva. ¿Qué? 43 años, ¿no? Uh-huh. No, 30 y. ¿Qué? 30 y. 34 años le lleva, ¿no? 41 más 34 da 75. Sí. Me refiero a Richard Gere, que ha tomado la decisión de su retiro en España. Y él decidió irse con su esposa, Alejandra Silva, española de 41 años, que le pidió que se relocalizaran en Madrid con sus dos jóvenes hijos y hacen una pareja perfecta. Perdón, perfecta. Bueno. Muy lindo se ve. Es que estoy emulando a Troles. Muy bueno. Bonitos. Pues un tipo de 75 años, pero ahí está muy camuflado, pero quítele la ropa y está hecho un vestuario. No, pero se ve muy bien. Pero quítale las prendas en una, en una playa y verás que toca salir corriendo. No. Pero bueno, él se ve muy bien y me cae muy bien, muy bien. Sí, total. Él no le hace mal a nadie. Bueno, la pareja se va tranquila porque vendieron su rancho en Connecticut por 11 millones de dólares y con eso se mueven al distrito muy conocido en España, muy viejo y muy grande, donde vive gente muy rica y gente de clase media, que se llama La Moraleja. Con 11 millones en La Moraleja te compras algo. Sí. Y bueno, hablando para él en España, el actor dijo: estamos más felices que nunca porque ella está en su casa y porque si Alejandra es feliz, yo también lo soy. Ah, qué bueno. Debe ser un hombre infinitamente fértil, yo supongo. Probablemente. La señora Silva, pues que salió en la carátula con él, con un collar divino en forma de culebra, eso debe ser de Cartier. Dijo: Richard es un hombre dedicado y padre presente. Aquí me parece un poco ridículo el plan, pero yo lo dejo a consideración de los oyentes. Él ama leyendo cuentos para sus hijos. Bueno. Está muy cucho, ese man ya no ve nada. Pero bien, bueno, sí, ya, pero podemos seguir, ¿no? Bien. Ya tiene. Él no cocina. Bien. Yo cocino, pero cuando yo cocino, y voy a acabar esta frase a ver qué me dicen. Al menos los hombres. Él toca la guitarra. Yo no sé. Hombre. Ya con Dios eso mío. Me enamoré. Algo malo tenía que tener. No, pero que toque la guitarra. Este imbécil. Yo me dejo tocar la guitarra. Pero él no toca la guitarra flamenca ni la guitarra brasileña. No, debe ser como unas. Saca una guitarra eléctrica y empieza a hacer ruido. ¡Brother! Envejece con dignidad. No, pero déjelo porque yo lo dejo, Nicolás. Es que él no oye este programa. Y me han llegado otras voces. Pero es eléctrica, Jaime. Bueno, eléctrica es otra cosa. No, pero ¿qué quiere que toque? ¿Qué quiere que no sé, como American Pie, lo veo como de ese estilo. Cualquier cosa. Ah, no, claro, puede tocar folk. Sí, como folk. Yo lo veo más por el lado folk. No, pero pues yo no sé, Emilio, ¿tú crees que él toca el violón, Richard Gere, o es una otra corriente? No, yo creo que es otra corriente, definitivamente. O bueno, toca American Pie, toca American Pie. Sí, yo creo. Toca Horse with No Name. Sí, puro Hotel California. Pero es que no dice que él canta, que él toca la guitarra. Uh-huh. O sea, que él puntea las canciones, eso es inmamable. No, pero está bien, eso, no, eso es guitarra rítmica. Eso es un virtuoso. Que puntear las cualquier canciones. Cualquier cosa que le haga. Toca una canción y empieza. Pero es que la rítmica lo toma. No. La rítmica generalmente no. Yo creo que la hay melodía. Que hablarle a él un poco. No, pero está bien. Lindo. Es decirle, la verdad, no. Rick toda la vida ha sido un gran actor. Siguen esas. Nunca ha sido buen actor, Emilio. Pero ya que se va a retirar. Ha sido carismático. Bueno, toda la vida has tenido carisma en la pantalla. A él fue el que se lo quiere. El perro. La cámara lo quiere. Bueno, es que después de Pretty Woman ya. Claro, y ya. No, ya pero no, a mí no. Me parece que está muy bien físicamente. En las fotos que sale con la esposa se ven muy bien los dos, de hecho. Sí. Y eso sí, que están, pues, se llevan añitos. Sí. Ella está mejor. Eso es lo que le mueve la fibra a Jaime, ¿no? Pero a mí me mueve la fibra ver Mujer Bonita, que el otro día me la repetí, es una gran película. No, ah, chico, se llama la película. Sí, claro. Pero bueno, usted sabe. No, yo quiero saber. ¿Qué? Claro, usted sabe, aparte de lo que. ¿Quién es el protagonista de Hachiko? No se llama así, pero Hachiko. ¿Pero cómo no, hermanito, ¿no vieron esa película? Sí, claro. Sí, Michelle, claro. Botas tus ojos en los botas de las lágrimas. No, yo la vi, es la del perrito. Sí, claro. ¿Con quién es? Sí. ¿Con este o con Kevin? No, es con, no, él, es con Richard Gere. Claro. Sí. Sí, sí, sí. Pero es que les pregunto y no contestan. No, pensé nada. Que era, ¿qué ibas a decir? O sea, que estaba haciendo... ¿Ah, que era uno de Arepaso? No, no, no, no. Pero pues como estamos hablando de... El Arepaso que él... viene es cuádruple, ¿no? Uy. Cuatro. Bueno, Nico, hablemos de Claro. Sí, a mí me mueve la fibra eso y lo que les estaba contando, ver Mujer Bonita y Hachiko, el papel de Jason Alexander es muy bueno. ¿Y saben quién más te mueve la fibra? Claro, con su internet ultra veloz que permite que puedas conectar con esas personas que tanto amas en todo el mundo o hasta encontrar el amor a la distancia. Definitivamente el internet ultra veloz de Claro te mueve la fibra. Vamos a continuar ahora con música y este es un clásico de los Beatles, que fue uno de sus últimos éxitos, digamos que fue grabado en lo que resultaría siendo el proyecto Let It Be, aunque su último álbum fue Abbey Road. Let It Be, todo lo de Let It Be lo grabaron antes, y esta es una, digamos como con una mezcla alternativa, que una versión alternativa que salió después como parte del proyecto de la antología de los Beatles, cuando salieron los discos de la antología ya en los 90. Esto se llama así, The Long and Winding Road. The Long and Road. Importante verdor. Pues esta es una noticia que nos llega de muy lejos, pero es de un perfecto imbécil. Un motociclista de que era ex soldado y que murió tratando de romper un récord en una pista de aviones. El verde, porque me parece verde, se llama Martin McDonnell, 54 años. Y alcanzó una velocidad de 286 millas por hora, que exactamente equivalen a 297 kilómetros por hora en una moto, en un recorrido de 800 metros. Pero el hombre, pues, pasó derecho. Yo no sé si le fallaron los frenos o algo. Mm. Y, pues, salió de la pista y terminó incrustado en unos árboles. No sé qué tan duros eran, pero, pues... quedó torn apart, que eso quiere decir que quedó en pedazos, ¿no? Uh-huh. Y los paramédicos llegaron después del accidente de este padre de tres hijos que murió enfrente de los que estaban ahí, pues, supervisando la hazaña, al terminal velocity en el Tippenham Airfield en Norfolk. ¿Ok? Sí. El McDonnell, pues, quería romper el récord de 204 millas, 326 kilómetros, de un señor que era un veterano de la Armada, que también alcanzó 241 millas, eso ya es mucho. Sí. Eso es 2 por... Hijo de madre, eso es 320 más 4 por 16. Eso es 400 kilómetros. Pero, pues, él se retiró. Dijo, yo no tengo competidor. Él cree que ese récord él lo iba a comenzar a batir, pero, pues, usó una Suzuki Turbo Race, de Turbo Race. Sí. Y lo describieron como una persona muy amable, porque siempre los describen como muy queridos y muy amables, en vez de decir que son unos verdes, Nicolás. No, es como una descripción, es casi que un lugar común, ¿no? Bueno, el hombre descansa al lado de Jesús. Mm. Los verdes, Michelle. Bueno, los verdes, y es porque de pronto Joaquín Phoenix y... La Enguillotinada estaban esperando que Joker 2, pues la protagonista de Joker con Joaquín Phoenix. ¿Qué es quién? No, es que no la vi. Ah, bueno. Esperaban de pronto que fuera un éxito de taquilla y pues ya sabemos que les fue muy mal. Sí, ¿no? Pero pues también Verdes, lo digo un poco porque ya salieron los premios a las peores películas del 2024. ¡Hombre, qué bueno! Los Razzi, correcto. Pues, y aquí aparece Joker. Como una de las peores. La dos. Como una de las peores películas del año pasado. Lo cual, pues, entre la crítica, pues no solamente que no gustó, sino que muchas personas no entendieron realmente la película, lo que también. Es que era un musical, mi amor. Sí, lo que también la hace que la consideren, pues, muy mala. Él ha sido nominado también como peor actor. ¿En los cómo se llaman? Los Razzies. Sí. Razzies. Yo no me la he visto y sí es muy musical. Son Raspberry Awards. Pero hay unas musicales que son éxito, estilo Wicked. Entonces. Que tuvieron, claro. Sí. No, y estilo Emilia Pérez. Y Emilia Pérez, exacto. Sí, pero okay, Joker obtuvo 6 nominaciones en categorías, pues que para estos premios son clave. Peor película. Peor. Peor director para Todd Phillips. Peor actriz para La Enguillotinada. Para. Es que estoy Lady a esto Gaga. De decirlo. Peor actor. O sea, todo es peor. No. No se ganó, pero casi nada. ¿El actor no está nominado? No, quedó como peor actor, Joaquín Phoenix. Sí. Uy. Él y ella. Van 4. ¿Quién? Él y ella. ¿Qué más peor? ¿Qué más tiene que otras dos? ¿Qué otras categorías hay? Él y ella. Sí, yo ya voy a terminar otras diciendo. Categorías. No más, no me presione más. Pasemos a la siguiente película. Madame Web, protagonizada por Dakota Johnson. ¿Cómo? Que fue también la apuesta de Sony por el universo de Spider-Man. Que no sé si la vieron, pero también muy mala. No he tenido el gusto. No. Pero esa no le gastes tiempo porque no la conocemos. Sigue. Sí. La cinta de ficción Borderlands. También ha tenido varias nominaciones. No sé si la vieron. ¿La viste, Nicolás? No, la he visto, pero mi intención es de pronto echarle un ojo. No. Bueno, y ¿se acuerdan que habíamos hablado mucho de esta película en Megalópolis? Ah, sí, señor. Se había tardado tanto tiempo en poderla realizar, incluso con su propio presupuesto. ¿Cuál? El director, Megalópolis. La de Francis Ford Coppola. La de Coppola, sí. Que hablamos que tuvo mucha expectativa, ganó algunos reconocimientos. Y pasó sin pena ni gloria. Y pues está en la lista es de las otro arquitecto. ¿Tú sabías que es otra historia de un arquitecto? No, pues. Informo que el fin de semana me veo de Brutalist. ¿Ah, sí? Esa suena buenísima. Suena bien. No, pero en dos tantas. Veo la primera y en el intermedio me voy. No, es que tiene intermedio. Y vuelve compro otro día. Compro esta boleta a los 2 días y vuelve y me voy. Claro, se despeja y luego el otro pedazo. No, es que ver 3 horas, es que la espalda se le jode a uno, brother. Es que lo mejor son... Bueno, ¿por qué son los Razzies hoy? Les cuento, es que mañana son las nominaciones del Oscar. Correcto. A las 8:30 de la mañana, hora de Colombia, para que sepan. Ay, hay que estar pendiente. Sí, claro, hombre. Eso lo pasan en CNN, pero mejor grabar. ¿Te imaginas levantarse una vez ese bodrio? No. Vale la pena. ¿Perdón? ¿Qué? Ah, pregunto. ¿Vale la pena? Pues yo creo que sí, ¿no? Para saber quiénes quedan nominados y eso, ¿no? Ya. No. Solo pregunto. No, yo solo digo, pues yo sí yo voy a levantar a ver. ¿Por qué está mala eso ahora? A ver, pues, si puedo sacar petróleo o rojas de los... De la respuesta. Estamos serios. Pues se sabe que Nico es fan del cine de Hollywood. Sí. Y siempre está pendiente. Levantarse a ver partidos y nominaciones a los Oscars. Están alimentando la lengua, ni que usted no puede dejar. Porque usted está muy cerca de la de paso. Y no, le está pero alimentando la lengua. Pero yo estoy tranquilo, hombre. Tranquilo, claro. Pero es que usted en cualquier momento, en un sablazo de esos, contesta cualquier brutalidad. No, y roba. Yo estoy muy, muy tranquilo, hombre. ¿Cómo se le ocurre? Pero sí, pues bueno, me parece buena idea. ¿Quién tiene más? Yo tengo Verdes. Joe Biden, obviamente, porque resulta que no, ayer. Es viejo, pero verde. No, verde. El viejo verde. ¡No! Es viejo verde. No, eso no nos consta, la verdad. Eso es y yo no creo. Eso es otra sección. No, yo no creo. Es otra sección. Verdes de ingenuos. De ingenuos. Es que resulta que ayer estaban entrevistando a Trump en Fox News. Y estaba en el Salón Oval y el periodista le dice, bueno, ¿cómo se siente? Exacto, no, muy contento de volver, es una de las mejores sensaciones que he tenido en mi vida. Y le dice, y bueno, ¿y qué le escribió Joe Biden? Y Trump dice, ¿cómo así? Sí, es que hay el presidente que sale carta, le deja una carta. Sí. Y él dice, no sabía, espérese a ver, no la había leído. De pronto empieza a buscar en el cajón y encuentra la carta de Joe Biden y dice, gracias, porque si no me habría demorado quién sabe cuánto tiempo en encontrarla. Y la carta tiene, pues ahí es donde está lo verde, es lo que le dice Joe Biden a Trump. ¿Qué le dice? Pero la publicó Trump. Sí, pues la leyó incluso en el noticiero. Estimado presidente Trump. Ilegal esa vaina. Al dejar este sagrado cargo, le deseo a usted y a su familia todo lo mejor en los próximos 4 años. El pueblo estadounidense y los pueblos de todo el mundo buscan en esta casa y en usted firmeza durante las inevitables tormentas de la historia. Y mi oración es que los años venideros sean un tiempo de prosperidad, paz y gracia para nuestra nación. Que Dios lo bendiga y lo guíe como ha bendecido y guiado a nuestro amado país desde su fundación. Mire, qué linda carta. Me parece muy bonita y me parece cero verde. No, pues me parece un indecente el presidente de los Estados Unidos que la abra al aire y la lea. Pues eso no se hace. No, porque además cuando Biden le preguntaron qué le había escrito, dijo que eso quedaba entre él y Trump. Claro, códigos. Exacto. Código. Pero es que uno, digamos que ¿ustedes creen que Trump tiene códigos? Sí, es verdad, no tiene. Es lo único que no tiene. No tiene un solo código. Código Swift tendrá, pero sí, el resto. Exacto. ¿Cuál es? Sí. Pues es que la prosperidad, la paz y la gracia para nuestra nación se consigue realmente con presidentes que obren de tal manera. No guerreristas como Trump. No ha pasado nada. El tipo acaba de arrancar. No ha pasado nada. ¿Y? Pues con los inmigrantes ya hay... Por eso, eso no enaltece una nación. No, sobre todo una nación que ha acogido a los inmigrantes toda su vida. De hecho, es armada por inmigrantes. Entonces, pero lo que dice Jaime, por ejemplo, las redadas que estaban protegidos a algunos lugares que se consideraban neutros o sensibles, como los colegios, las iglesias, ya él dio la orden de que esos sitios también iban a ser... Pero eso yo creo que está protegido por la Constitución. Pero pues tú sabes que... No sé. Cualquier cosa puede pasar con él. No, pero la Constitución no la toca. Ah, pues se tomó el Congreso, pero nadie se lo probó. Nadie se lo probó. No, por eso perdonó a todos, porque eso fue... Ni siquiera los otros. No lo condenaron. No. No lo voy a defender porque ahorita me escribe un oyente, es que usted es trumpista. No. No, pero mira que... Lo que pasa es que me parece que lo que hizo está mal, pero lo de los inmigrantes es inminente. Sí, pero ya revocó la medida. Señor... ¿Qué? Ya revocó la medida. ¿De qué? La que estábamos hablando de las escuelas, iglesias, sí, hospitales. Es que eso no. Ya la revocó. Pues no, una medida que durante más de una década protegió esos lugares, él ya la revocó. O sea, eso que ya es un hecho. Es eso, es la gente que está esperando en la frontera, que están esperando turno. Yo leí un artículo y es que la gente espera turno para que lo atiendan y lo entrevisten. Ya no hay más entrevistas, Michelle. No, pero esta también es otra ley que revocó, porque estos espacios, recordemos que eran sagrados, claro, o sea, no ahí se no toca. Se podía. Lo que tú hablas es de una aplicación que también dejó de funcionar, que era la aplicación formal por correcto. La que los inmigrantes podían pedir que se les tratara su caso. ¿Tú crees que él no va a sacar inmigrantes de Estados Unidos? No, eso es lo que estoy diciendo. Por miles. Bueno. Ya nos salimos del verde, estamos ahora hablando de política. Emilio, vamos con música. Vamos con Santana y una canción del disco Supernatural del 99, que esa fue la que sonaba en esta emisora, mientras en todo lo demás sonaba Smooth, que fue el éxito de ese disco. Esto fue compuesto por Casey Porter y se llama Primavera. El destino es divino, el destino es Londres, que ya desafortunadamente para los colombianos es un karma porque toca sacar visa. La visa más barata, que debe ser de 3 meses, debe costar 300,000 pesos, y la más cara, que son 10 años, debe costar unos, no sé, por ahí unos 5 millones de pesos. Pero bueno. Sí. Cuando Bob Dylan se fue a la parte eléctrica en 1965, él afectó mucho a su comunidad de folk. Afortunadamente, el hombre que hace el papel de la gran pantalla tuvo que pagar una multa por sus experimentos eléctricos, parqueando incorrectamente una bicicleta e-bike. Es la nota más idiota de su destino. Bueno, tranquilo. Timothy Chalamet tomó una bicicleta en Londres para la premier de la biografía. Yo me pregunto, ¿eso es casual? ¿Es casual? Muy casual. ¿O eso es para tirárselas de casual? Bastante. Muy bien. ¿Eso es para tirárselas de casual, Nico, su opinión? Pero muy casual, le digo. Pero falso. Totalmente. Casual. Y le preguntaron, y dice que él quería evitar el tráfico de la ciudad. Me imagino que le ponen un carro, pero es un perfecto imbécil. Sí, la limusina no, yo voy en bicicleta, gracias. Exacto. Y recibió una multa de $100 porque parqueó en una zona del parque donde no está permitido. No, Chalamet dice que sí, que él se equivocó, pero que le parece el colmo. Pero a mí me parece un absoluto supremo imbécil. A mí me parece que está sonando como para este viernes, Jaime, ¿sabe? Puede ser, ojo que, ojito ahí. Pero es que típico mañana lo nomina. ¿No tiene para este viernes nada? No, me parecería... Mande datos, brother. Sin embargo, se reunió el día anterior en una noche romántica con la señorita Kylie Jenner en París, que es otra farsa. Deja de estar saliendo con niñas. La pareja. De acuerdo. La pareja que se cree está. Que se cree. Óigame esto. No es la pareja que está saliendo, que se cree que está saliendo desde abril del 23. Pues se chocaron manos en un restaurante del chef Cyril Lignac. Y vieran la facha del man. Porque la niña por lo menos es guapa. Es que él. Sí. Es un perfecto cretino. Sí, no. Me lo puede poner en la lista, troll, por favor. Sí, sí. Ese es un destino. Londres a montar en bicicleta, pero claro, no para la premier del protagonista, digo yo. Bueno. Trump amenaza con subir las tarifas de todos los negocios en México. Lo que mande, le sube al 25. Oye, ese man... O sea, tipo, ¿a qué horas duerme? Digo yo. No sé. No duerme, creo yo. No, pues. Pobre Melania. Bueno, vámonos con Michelle, con un destino colombiano que no sea la casita al revés. Pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Quiero que me diga lo que viene a mí. Deseo muchísima suerte a todos. Hay 20 segundos para cada respuesta. Entre más precisos, mejor, porque el más preciso, el más claro, se gana el arepaso. Perder no lo veo tan fácil, pero también puede pasar porque a veces el grupo se despista. Les agradezco mucha concentración. Que no me pregunten, por favor, nada cuando haga la pregunta, porque no pienso contestar nada. Un artículo de Tom Leonard del New York, de New York, que salió en un periódico gringo, pues ha seguido la rutina de Donald Trump de toda su vida. Y el tipo, pues, escribió un artículo buenísimo de todas las vainas que en su vida personal está haciendo Donald Trump. ¿Estamos listos? Sí. Sí. ¿A qué producto alimenticio es adicto? Adicto Donald Trump. Entre más preciso, mejor. 20 segundos. Adicto. O sea, no puede decir eso. Se está acabando el tiempo y nadie ha contestado. No lo sé. Orlando Rivera, carne. Michelle Arevalo, hamburguesa McDonald's. Cat Troller, hamburguesa McDonald's. Nicolás Samper, Big Mac. La FM. ¿Qué pasa? Michelle, deja oír. Más dos sí, para Nicolás eso. Samper. En los originales. Preciso. Chao. Big Mac. Y les voy a contar cómo es la vuelta del man. Que un señor y le ha seguido. Cuando hay que quitarse el sombrero. El man se come generalmente dos Big Macs y una milkshake de chocolate. Eso suma 2,439 calorías. Uy. Melania le ha pedido que por favor coma cosas un poquito más sanas. Porque el doctor le ha dicho que de pronto en la próxima Big Mac le da un infarto. Pero es que esto lo lleva haciendo años. Segunda pregunta. ¿Cuál es la bebida favorita, por favor, precisos, de Donald Trump? No sé, es que yo no estoy seguro, pero no lo sé. Me toca preguntar bien. Es lo único que toma. Y siempre acompañado de sus dos Big Mac, ¿no? Orlando, el té frío. Muy mal, Orlando. Pero, pues, menos uno para Orlando, ¿no? No más. Bueno, va Donald Trump tomando té frío. Con una McDonald's. Correccional. No sé si come papas, por eso no me lo... No, no está corrected, lo sir. Vamos a pedirle a Carl Troller que me aclare esto. Carl Troller, Coca-Cola clásica, no. Michelle Arevalo, Coca-Cola light. Y Nicolás Samper, Coca-Cola dietética. Se llama Diet Coke. Más dos para Nicolás Samper. Pero tengo una pregunta sobre Michelle, que me gustaría que Troller me digiriera porque no puedo pasar derecho. Pero yo creo que Diet Coke y Coca-Cola Light, ¿eso es lo mismo o es diferente? Pregunto. Hay una que se llama Coca-Cola Cero. No, es que creo que la de dieta, pues en español, no sé. Light no es como... Dicen también que es lo mismo. Sí, no es como lo mismo, sí. Sí, acá también me sale que es un... Entonces mismo. Más dos también para Michelle, pero ya. ¿Cómo va el arepaso? Por favor, Nicolás se ganó el anterior y este, y tú te ganaste este, y Orlando menos uno. Bueno, yo quedo en menos 25, Orly queda en menos 21, Nico tenía menos 2, ganó 2 puntos, quedó en ceros, y ahora ganó otros 2, entonces tiene 2 puntos positivos. Ah, bueno, y Carl tiene 1 punto. Entonces, ¿Orlando en cuánto va? Orlando menos 21. ¿Y tú arreglaste menos 25. Dos puntos? Por eso tienes que tratar de sobrepasar a Orlando. Ahí voy, ahí voy. Tercera pregunta. ¿Cuál es el único ejercicio que hace Donald Trump? Pues. Todo esto ha salido en todas partes, no hay ninguna novedad. Entre más precisos, mejor. A ver, pues ninguno fue preciso. pero me toca dar el punto. Nicolás Samper, caminar jugando golf. Orlando, caminar en las mañanas. No, Orlando, él nunca camina en las mañanas. Carl Troller, jugar golf. Michel Arroyo, jugar golf. Los tres están muy cerca, pero lo correcto es, su ejercicio es manejar el buggy que lo deja en el hoyo para golpear la bola. O sea, es inclusive inferior el ejercicio. Sí, por eso es la dietética. Sí. Es que él siempre ha dicho que el ejercicio es dañino. Él dice eso. No, pero él no camina jugando golf. Él mueve la mano para tirar una bola, pero solamente en el green. Pero de resto, él va en un buggy y su ejercicio es manejar el buggy. Fuerza en la pierna. Menos uno para Orlando Rivera. Perdón. Y los demás, más dos puntos. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. Está muy bueno, ¿no? Bueno. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Todo un ejemplo a seguir, Donnie. Correcto. En todo sentido. En todo sentido. Y para terminar con broche de oro, el último arepaso dice así. ¿Cuántas horas en promedio al día o en la noche duerme Donald Trump? No aproximo. El que lo dijo, lo dijo. El que no lo dijo, no lo dijo. No aproxime. Entonces, ¿cómo va el arepaso, Michel, con lo último que son dos puntos para ti, para Troller y para Nicolás? Y menos uno para Orla. Yo estoy en menos 23, Orly en menos 22, Carl tiene 3 puntos y Nico 4 puntos. ¿Ves que sí se puede? Nah. Ahí vamos. Y el último arepaso, pues desafortunadamente no me entienden en los enunciados. Orlando preciso 4 horas, pero tú en promedio de 4 a 5. O 4 o 5, entonces no es correcto. Carl 5 horas, Nicolás Samper 5 horas, más 2 para Carl y Nicolás. Pero te preguntaste que en promedio. En promedio 5 horas. Porque ante los el promedio es un número, ¿correcto, muchachos? Y de vez en cuando. Sí. O sea, está entre 4 y 6. Claro, exacto. No, no, no, no, joder. Amarilla para Troller. ¿Ya tienen? No, tranquilo, tranquilo. Amarilla. Dos puntos para Nico y Carl. Sí, sí. Listo. Y para ustedes nada. Orlando contestó bien, pero mal. Pues bien, pero... Pues es que yo los alcancé a confundir cuando les dije que se van a qué horas duerme. Entonces ahí cayeron dos a la lona. ¿Sí o no? Sí. No me oigan cuando hablo. Yo eso es todo para despistarlos. Falta una arepa. Este estuvo bueno, ¿no les parece? Buenísimo. Este estuvo bueno. No, menos. ¿Qué? No, bien, bien. ¿Qué? Bien. Buenísimo. Uy, hermanito, ¿está en amarilla o...? No. No. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Bueno, yo quedo en menos 23, Orly en menos 22, Carl tiene 5 puntos, Nico 6 puntos. Bueno. Bueno. Ah, tenemos bueno. La cola apretadita. Y la punta durita. ¿Sí o no? Pero, ¿qué pasó ahí? Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Está bueno, está bueno. Vamos a despegar, por favor. Y Emilio, nos haces el favor de poner música para que los demás puedan hacer sus compromisos comerciales. Listo, un remix de un clásico de Marvin Gaye por Lord Finesse. Esto se llama así, I Want You. En este 2025, en Cundinamarca, la salud es prioridad. Evita el consumo de licor adulterado. Sentía un ardor en el pecho, la vista borrosa. Luego, todo se volvió oscuro. Era solo un trago, eso pensé. El licor adulterado puede causar daños irreversibles en tu hígado, riñones, cerebro y puede incluso matarte. Si vas a consumir licor, asegúrate de revisar que las tapas, etiquetas y estampillas no estén manipuladas, rotas, despegadas o en mal estado. Compra siempre en un sitio de confianza. No arriesgues tu vida. Esta es una campaña de la Gobernación de Cundinamarca. Con el Fondo Nacional del Ahorro llegó la hora de cumplir la meta de tener casa propia. En la FM son las 7 de la noche, 10 minutos. Las cesantías son más que un depósito anual, son los ahorros de tu vida. El Fondo Nacional del Ahorro tiene un propósito claro: ayudarte a comprar tu casa. Si tus cesantías aún están en otro lugar, trasládalas ya al Fondo Nacional del Ahorro y solicita a tu empresa que las consignen antes del 14 de febrero para que alcances el sueño de tener vivienda propia. Fondo Nacional del Ahorro, el hogar de tus cesantías. Fondo Nacional del Ahorro. Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, El Mundo al Instante. Nos vamos a Buenos Aires. Pues ustedes dirán, qué novedad, ¿no? Nos vamos nosotros, usted está allá. Tú vives allá, claro, siempre. Yo estoy allá, exacto. Tú haces allá. Bueno, pues hubo un accidente de tránsito muy fuerte. Y que tiene a todo el mundo impactado. ¿Esquina de qué con qué? Eso fue en la Costanera, exactamente, en la esquina de Alvear y Escalabrini Ortiz. Ahí, exactamente, en el cruce. Es clave situarse, porque si no... Eso le iba a decir, no, y me parece bien que usted haya hecho esa adenda, porque es clave, obvio, uno puede decir en Buenos Aires, pues, ¿dónde? Claro. Puede decir en el cruce entre, no sé, Corrientes y La Valle. No, pues no. Es, póngale, sí, es Alvear, altura de Alvear y Escalabrini Ortiz. ¿Dónde está el Palacio Alvear? Póngale, no, porque el Palacio Alvear debe estar... Ese está en Alvear y creo que Billinghurst. Creo que está ahí, bueno. Ya. Entonces, bueno, el caso es que ocurrió un accidente muy grave. Un hombre llamado Agustín Gagliasso iba manejando su automóvil. ¿Cómo? Agustín Gagliasso. Lo veo como gagliando. Sí, era. Y le digo que este man sí que es el Gagliasso con toda, porque iba en un automóvil haciendo piques ilegales. Tiene 18 años. Es alguien, pues, joven. Y no vio, pues, además estaba haciendo piques ilegales y con alcohol encima. No, entonces, pues calcúlenme la belleza. Persona. Y en ese sitio, además, en esa esquina. Que exactamente, que usted sabe que Alvear y Escalabrini Ortiz, pues es... Bueno, es, por lo de Escalabrini podría ser, ¿no? Como, salvo que haya tenido un resultado, digamos... Pues la cosa es que el hombre iba en un carro a 130 kilómetros por hora en ese sector, que pues Alvear y Escalabrini Ortiz no es para ir a esa velocidad. No. El caso es que pierde el control del carro. Y en esa esquina, justo en Alvear y Escalabrini Ortiz, había una familia esperando un transporte. No. Estaban el papá, la mamá, los hijos, ahí en Escalabrini Ortiz y Alvear. El colectivo. Exacto, estaban esperando el 23, que era el colectivo que los llevaba a la casa. Y, bueno, pues murió una niña de 6 años. Mal. Murió la mamá. En el acto, pues inmediatamente con el impacto, el padre está muy grave y el otro niño está, digamos que bien, con algunas heridas y tal, pero no corre riesgo su vida. Bueno, y a partir de esto empezaron a investigar qué había sido de la vida de Agustín Gagliasso. Entonces vieron que es un, como dicen los argentinos, un cheto, o sea, como un gomelo, que tiene mucha plata. Cheto, como aquí el Yuppie. Exactamente, tal cual. Tiene mucha plata, se la pasa haciendo viajes y empezaron a revisar su historial de tránsito. Pues resulta que tenía 5 infracciones a tránsito, todas por exceso de velocidad y consumo de alcohol. Seguramente... Agustín. Su modus operandi. Exactamente, era una cosa que ya el tipo ya la tenía asumida. Obviamente por esas multas no pagó nada, no hizo absolutamente nada. Y toda la sociedad se ha venido encima, pues, sobre este caso, porque, pues, imagínese, mató a 2 personas, tiene a una al borde de la muerte y un acabó huérfano. Con la familia. Toda la familia terminó ahí su destino en esa esquina de Alvear y Escalabrino Ortiz. Entonces, a ver si de pronto también se libra de esta, ¿no? Vamos a ver si es capaz, ¿no? No sé. Parece difícil porque la presión. La gente está en contra, me imagino, que del tránsito. Claro, porque dijeron, ¿cómo puedes este tipo estar conduciendo con todos esos, con todo ese historial sí, nefasto? Ahí el error han quitado es el pase, siguen sí, ¿no? Una cosa desastrosa, pero la presión social y de redes y de los medios parece que sí va a llevar a cabo, más allá de las influencias que pueda tener o el dinero, sí parece que le van a dar un castigo fuerte judicial a Agustín Gagliasso, que resultó además ileso. Bueno, ¿ustedes qué tienen? Como dicen, Dios protege a sus borrachitos. A sus borrachitos, exactamente. Una cosa que uno no entiende, sí, ¿no? ¿Por qué? Sí, nunca les pasa nada, es rarísimo. Bueno, ¿ustedes qué tienen de la religión? Claro. El mundo al instante y seguimos hablando de Estados Unidos y les tengo como tres noticias muy cortas. ¿Tres? Que ha pasado pues desde que está Donald Trump. Sí. Dos personajes y una pues con la que arranco, y es que la página de la Casa Blanca en español dejó de funcionar. Si ustedes entran a whitehouse.com sí, en su versión en español. ¿No te abre la página o qué? No, dice que... dice, mi casa no es su casa. America is back, es lo que dice, pero... ¿En no, inglés además? Sí, ¿en la además parte de español? En inglés, en la página de español. Por lo tanto, pues muchas personas preocupadas, porque también en las redes sociales la página oficial de la Casa Blanca pues está actualizada al 12 de enero, o sea que todavía no se ha generado ningún tipo de contenido. Rápidamente, los dos personajes. Ustedes recuerdan que el chef José Andrés, que también es fundador de World Central Kitchen. Ay, por ahí vi, me acordé de ti. Claro, que es, ustedes saben que es una organización que se encarga de alimentar a las personas en las tragedias mundiales, pero también recordemos que en las pasadas elecciones, cuando Donald Trump intentaba pues llegar de nuevo a la Casa Blanca, sí, muchas filas, mucha gente se quejó de las filas exageradamente largas, que pues se contó en ese momento. Sí. Había muchos problemas en las horas que la gente pasaba en las filas y la gente se quejó, y José Andrés fue el chef que, para que la gente no desistiera de hacer la fila e ir a votar, fue y alimentó a las personas que estaban en las filas para que se quedaran. E hizo visible esa problemática. De acuerdo, lo que generó en ese momento mucha molestia en Donald Trump. Entonces no era un secreto, además, que hizo campaña a favor de Kamala Harris y siempre ha estado a favor también, sí, estaba de Biden. Entonces, en el lugar equivocado. Totalmente. Lo primero que hizo Donald Trump fue despedir al chef José Andrés como asesor presidencial. El cocinero español pues había sido nombrado en el año 2002 por Biden y pues ya fue destituido de su cargo por el presidente. Sí. Ay, si no le gusta las Big Macs, pues no, no tiene, no, pues, tiene mucho no, sentido. No hay manera de la comida europea, sí, aquí no cabe. Y por último, pues Kylie Jenner, ustedes saben que Caitlyn hizo su cambio de sexo hace unos años, sí, y que fue, pues de hecho es una persona que representa muchísimo a mujer la del año. Población, claro, también, claro, en Vanity Fair. Antes era Bruce Jenner. Antes era Bruce Jenner, que también fue campeón olímpico, etc. Sí. Pues sí, felicitó a Donald Trump abiertamente su cuenta de Twitter, lo que generó un debate inmediato en las redes sociales, ya que recordemos que Donald Trump en su posesión afirmó que solo iban a haber dos sexos ahora en adelante, exacto, hombre y mujer, así pero que sería para provocarlo, que un que poco lo hizo incoherente, parece. No, pero es que siempre se ha mostrado a favor de él. No, pero es que ya toda la vida ha estado a favor de Trump, Donald toda Trump la vida. Claro. Entonces sigue estando a favor, pero pues es un poco incoherente. Claro, no tiene, sí, nada de sentido ahí. Carlos, usted tiene un mundo listo. Sí, lo que comentaba un oyente por ahí al principio del programa, los 20 años del matrimonio de Donald Trump y Melania, sí, que fue, la recepción fue en Mar-a-Lago, ya tenía su casita allá. Les voy a decir solamente rápidamente quiénes fue hoy. Hace 20 años, hoy hace 20 años. Ah, ok. Y quiénes estaban invitados en ese momento, pues para que vean, Hillary Clinton y Bill Clinton. Mire cómo cambia la vida. ¿Cómo cambia la vida? ¿Quiénes, perdón? Sí. ¡Ay, no! Ay. No, la verdad. Pero voy a echar la nota, el resto de la nota. Claro, ¿no? Ya le toca. Sí, la esposa del guillotina. Hillary Clinton y Bill Clinton. Correccional. Tony Bennett. Hombre, Tony Bennett. Mohamed Al-Fayed. Imagínense esa belleza. No, o sea, no es muy... No, o sea, Mohamed Al-Fayed, perfecto para la reunión con Donald Trump. Sí. Donna Summers, Heidi Klum, Simon Cowell, Billy Joel, que no está en guillotinado. Y obviamente otros personajes como Ruth Giuliani, que pues sí, era su, digamos, estaba en la cresta de la ola. Sí, estaba en la cresta de la ola. Y ahora está en la cresta, pero de otra ola. Ya lo abandonó, sí, Donald. Sí. Bueno, pues. Bueno, sí. Los invitados. 20 años. 20 años ya. Increíble. 20 años y un menos dos. Sí, exacto. 20 simbólico. Años y un menos dos. Emilio, ¿vamos con música? Sí, oigan, es que ya que estaban hablando de Agustines, pues esta canción fue una de las últimas que sacó Burt Bacharach, que aquí la sonamos mucho en su momento en el 2020, y habla de San Agustín, y yo creo que estoy convencido de que Burt Bacharach pasó por el municipio de San Agustín en Huila. En el Huila, sí, lindo. Y que va enamorado, porque habla de las campanas, y quedó absolutamente tramado el hombre, entonces... ¿Sí será? Yo creo que es San Agustín, Florida, yo creo. Yo estoy convencido de que es el Huila. Vamos con esto, por Burt Bacharach y Daniel Tashin, Bells of St. Augustine. Behind her, and the bells ring out their reminder. Con World of Hyatt. Únase gratis en Hyatt.com y reciba recompensas por estadías en los hoteles Hyatt de todo el mundo. Disfrute de ahorros exclusivos y gane noches gratis. Donde quiera que vaya, estará siempre más cuidado con World of Hyatt. Aplican condiciones. Obtenga más información y regístrese hoy mismo en Hyatt.com. Cierra los ojos e imagínate en Londres. Siente el aire frío mientras pasas por el Big Ben. Llegas a tu destino, alisas tu ropa, sonríes y entras. Es tu primer día de trabajo. Estudia inglés en el British Council, donde cada plan se adapta a tus sueños. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Día como hoy nació Bill Bixby. No me diga. El Hombre Verde. Claro. Ah, claro, por supuesto. The Incredible Hulk. Él era un hombre normal, pero cuando se le daba furia, se volvía en Lou Ferrigno. Sí, exacto. Sí. Se le rasgaban las ropas, se demoraban 4 minutos en romper la ropa porque no tenían los efectos especiales. Pero era de buena calidad antes, la ropa. Antes quisiera que Michelle me dijera, porque es que yo no es que me vaya. Yo los oigo, pero los dejo reposar con su madurez. Vi que pasó un imprevisto ahí en el arepazo. ¿Cómo queda el arepazo? Sí. Ah, sí, pobre Carl. No, pues, pero solo, ¿no? Sí, claro. Sí, fue pues, solo. Por dar la primicia. Bueno, yo tengo menos 23, Orly menos 22, y Carl quedó con 3 puntos, y Nico va en la cabeza con 6 puntos. Bueno. Óyeme, Emilio, es que de pronto Sam Cooke puede ser mejor idea que otra vez Guns N' Roses. Sí, de hecho, ya producción está en ese trámite. Pero con Sam una Cooke canción tuvo solicita, números uno, bro. Con unas canciones claro, importantísimas. Y de por hecho, eso. Ahí ya producción pero, está en el pero trámite. Pero dejemos descansar a Guns N' Roses. De una. Sí, pues, por mí no hay problema. Es que, no, pero bueno. Es que cada día, es que son 8. Son 8 pero fechas. Pero bueno, ponerlos. Por ejemplo, el no, cover no de Sympathy bueno. for the Mauricio Serna. Nació futbolista colombiano. Claro. Malo con ganas. No, figura en Boca, por supuesto. Y bueno, jugó en Pereira Nacional, Chacarita Juniors, Talleres de Córdoba. Merece uno jugar en Chacarita Puebla. Juniors, qué no, prestigio. Pero, puede se ha ganado 2 Libertadores, ya puede hacer lo que quisiera con su vida. ¿Cuál es el apodo de Mauricio Serna? El Chicho Serna. El Chicho. ¿Lista? Volante 5. Bill Bixby, como 10, el actor ¿no? de El Hombre Increíble, nació en 1934. En un día como hoy, murió en el 93. Linda Blair, la niña del Exorcista, nació en el 59. Está más fea que cuando el diablo la poseyó en la película. Ella apareció en la está última fatal. Película del Exorcista. Hace una sí. aparición. En esa sí. película. William Friedkin. Y en una parodia también, creo. Salen todo. Lyndon B. Johnson murió hoy. Ah, mire. Presidente wow. de los Estados Unidos. Sí, ese fue el vice bueno, de Trump y luego... De Trump, no, de Kennedy. Y luego... Emilio, Bill May escribió la canción que vamos a oír. ¿Cuál canción, perdón? No, es que vas a poner a Sinatra. Ah, no, él arregló esta canción. ¿Qué relación hay? Fue el arreglista. Arreglista y director. Bill May, un ¿qué le gran hizo músico. Sinatra en esa canción? Arreglos ¿nada? Y dirección. Arreglo y dirección okay. de orquesta. Todo el disco, de hecho, es arreglado por él. Y esta canción, adelante. Que es una de las más importantes de Sinatra. Un día como hoy muere, en el 2004, el gran arreglista y director de orquesta, Billy May. Y él hizo esto a Sinatra, Come Fly With Me. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Pack up, let's fly away. En un día como hoy, en el 2008, murió Heath Ledger. Aparece mucho Heath. Bien, pero bien. Ganó Oscar honorario por la película... The Joker. Mucho mejor que estos bodrios, pero sigamos. Ah, no, hizo The Joker en Batman, ¿no? Sí, perdón. Sí, sí, sí. Sí, en día como hoy nació Consuelo Velázquez. Bésame mucho. Claro. Y me sí. tenían preparado una sorpresa, Orlandito, con los panchos, pero yo ¡hombre! Creo que es un sonido un poco antiguo. Qué bueno, pero me encanta. Lindo. No, a mí no. Es que era eso o la versión de Luis Miguel, que es un poco desastrosa. Pancho es lindo, hombre. Hay una de Diana Krall a lo Nat King Cole. Mejor dejarla descansar en su tumba. ¿Por qué molestarla si está tranquila? Y murió hace 20 años. ¿Para qué joderla? Es la pregunta. No, pero no, me parece en un día como hoy nació Rose Kennedy. Yo la dejo tranquila, es que a veces también uno tiene que poner cierto orden, porque así como no puse a Steven Adler de los Guns N' Roses, porque ya estamos mamados de estos tipos. Y pues Pero con Rose Kennedy no, ha hecho, murió. No nos hizo nada. En 1995, de la socialite filántropa gringa, madre de John F. Kennedy. Mm. Nació en 1890, pase en su tumba. Es que vivió mucho, brother. 1890-1995. 105. Son 105 años, ¿no? Sí. Un poco mayor, ¿no? Bueno, pero pues... Cosa hombre. Distinta con sus hijos, que todos se murieron jóvenes. Y con sus paradoja. Nietos, que... Qué paradoja, ¿no? Mm. Una familia muy ilustrada. En un día como hoy, murió, ¿no? Sí, nació Michael Hutchence. ¿Nació o murió? No, claro, nació. Vamos a, nació. Nació. Vamos a poner. Pero él murió. Murió el 22 de noviembre, creo. Él murió en el 97, pero el natalicio es hoy. ¿Y qué vamos a poner de In Excess, hombre? Qué bueno. Finalmente, no, tú no tienes que explicarla, sí, ¿no? Ponla. Esta fue mi decisión, Never Tear Us Apart. Ah, buena. Bueno, y uno más. En un día como hoy, nació Sam Cooke, murió en el 64. Claro que sí. Vivió 33 años, joven. Sí, totalmente. Un hombre muy importante en la historia del soul. Y esta canción fue un clásico como la música de protesta en los 60 y se llama así, A Change Is Gonna Come. Las contribuciones de Sam Cooke a la música soul elevó los trabajos de Aretha Franklin, Bobby Womack, Al Green, Curtis Mayfield, Stevie Wonder, Marvin Gaye y Billy Preston, y popularizó el trabajo de Otis Redding. A ambos los llamaron los padres del soul porque tuvieron muchos éxitos. Quisiera, tristemente, ir a la muerte de Sam Cooke. Me parece que hace parte de el repertorio que damos a nuestros oyentes en los originales, que nunca es un repertorio sano. Entonces quiero terminar con la muerte de Sam Cooke, si les parece. El 11 de diciembre de 1964, Sam Cooke murió acribillado a balazos por la dueña de un motel, la señora blanca Bertha Franklin, a quien supuestamente intentó atacar mientras estaba semidesnudo. Más tarde la mujer declaró que el artista había intentado violar a la chica que lo acompañaba esa noche, una joven llamada Lisa Boyer, quien huyó por una ventana mientras Cook le perseguía casi sin ropa. Aún así, muchas fuentes especulan que el cantante solo trataba de explicarle a la dueña del hotel un malentendido que lo mató sin que se le acercara. No se quiso dar mayor revuelo al incidente, por lo que no se inició una investigación formal de lo sucedido, ya que Sam Cooke era negro, acabando todo en un veredicto de homicidio justificado. Quieto. Estamos hablando de 1964. Bueno, me ha cambiado mucho. Mohamed Ali, amigo personal de Sam Cooke, comentó durante las investigaciones que si hubiera sido Frank Sinatra, The Beatles o Ricky Nelson, el FBI seguiría investigando. Cooke tenía 33 años. Hasta hoy el caso siembra muchas dudas. La cantante Etta Jones vio el cuerpo de Cooke antes de su funeral y cuestionó la exactitud de la versión de los hechos. Escribió que las lesiones que observó estaban mucho más allá del reporte de unos tiros después de haber luchado solo con Franklin. Etta James escribió que Cooke fue tan golpeado que su cabeza estaba casi separada de los hombros, sus manos rotas y aplastadas y su nariz destrozada. Algunos han especulado que el manager de Cooke, Alan Klein, tuvo un papel en su muerte. Klein era propiedad de Tracy Limited, que en última instancia poseía todos los derechos de las grabaciones de Sam Cooke. Sin embargo, No hay pruebas concretas que respalden una conspiración criminal, solamente que el homicidio fue correcto. Su opinión, mi Nico. No, hombre, pues la justicia usted sabe cómo opera, ¿no? Hay que hacerle caso. Dura lex, sed lex. La justicia es dura, pero... ¿Qué? La ley es dura, pero es la ley. Es correcto, Carlos. Justicia tarda, pero llega. Roller, ¿usted qué opina de la historia? Pues no sé por qué me suena que hubiera podido suceder ayer. Sí, exacto. Sin problemas. No tiene fecha. Atemporales. Hoy, hace cinco minutos. ¿Y tú qué opinas, Michelle? ¿Que sí crees que hubo algo oscuro? Sí, totalmente. Y Cookie en peloto saliendo a perseguir a una hija por la ventana. Bueno. Hay detalles que no conocemos. Nadie conocerá. Quería contar la historia porque es fuerte, ¿no? Sí, fuera. La cabeza la conocía, totalmente separada de los hombros. Nico, ¿qué es eso? Y bueno, son cosas, ¿no? Como que requieren una ayuda diferente, ¿no? Masajes, bueno. ¿Qué? Sí, no, que, nada, tranquilo. Los tres dijimos, ¿qué? Pues Nico, no me queda más remedio que la roja, brother. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Masajes? Sí, claro. En los originales. Está hablando en serio. No, eso tiene otras técnicas. Masajes, no. Correccional. Está diciendo que lo cogieron a golpes. Menos dos. No. Percibe uno todo lo que siempre hay. Ay, pero el que tenga dudas, pero es que el no que se quiera ayuda, someterlo Nico a votación, pero es que no se ayuda. No se ayuda, hermano. Pero ¿cómo queda el arepaso, Michelle? Yo tengo menos 23, Orly menos 22, Carl 3 puntos, Nico queda con 4 puntos. No, está. La cola está apretadita y la punta está durita. Bueno. Está bien. Calma. Bueno, vamos con el último arepaso antes de que despidamos el programa y por favor vaya preparando el ganador del Twitter. Dele. Que puede decir sin problemas que es desierto, ¿no? Qué fresco. A ver, el último arepaso. Los originales. Tiene que ver con Donald Trump. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Los primeros movimientos de Donald Trump en el regreso a la Casa Blanca ponen en riesgo uno de los pilares de las economías de México y Centroamérica. El envío de remesas desde Estados Unidos, pero no es Centroamérica, es México, Honduras y Guatemala. Voy a ser todavía más exacto. El envío de remesas desde Estados Unidos por aquellas personas ilegales que van a deportar masivamente y que sostienen a sus familias. Sí. Trump regresó al gobierno con la meta de deportar a millones de inmigrantes. Como se estima que 11 millones de personas viven indocumentadas en Estados Unidos, supone un golpe frontal para aquellos que dependen de los recursos que envían sus familiares. Tom Homan, designado por Trump como el encargado de la frontera, es un señor tenebroso, es un viejo bravo, ha dicho que los indocumentados deben tener miedo. Propone crear una línea telefónica para recibir denuncias anónimas y pagar sobre las personas que hablen de ilegales. Esa es nueva, ¿no? Sí. Ofrecemos tanto por un ilegal, así sean $500, paga, ¿no? El delito paga. Organizar redadas masivas y acelerar los procesos de deportaciones, aun si para esto debe contratar empresas privadas o utilizar el ejército y otras fuerzas armadas. Según informó The Wall Street Journal, Santiago Ángel, pues obvio. Trump pretende llevar a cabo una redada masiva en Chicago. La misma duraría aproximadamente una semana y contaría con la participación de más de 600 agentes. Según dicho diario, Tom eligió Chicago por su confrontación personal con el alcalde demócrata Brandon Johnson. Por otra parte, The New York Times señaló que los países de Centroamérica, especialmente México, Honduras y Guatemala, han pedido una mesa de diálogo con Trump por la cuestión de migratoria y este la rechazó. ¿Listos? Bueno, muchachos, haré paso número 3. Juan, ¿qué valor tienen las remesas al año de México, Guatemala y Honduras? Al año. Al año para esos países en total. Muchas gracias. No está fácil, pero tampoco está difícil. Piensen en Colombia y multipliquen por un poquito más por México, pero no mucho. Ustedes pueden. 40 segundos. Ah, ya me voy. ¿Qué hizo uno ahí? Falta Orlando, ¿no? Él siempre, como tiene un teléfono que no le sirve. Por eso. Pero estoy entre los tiempos. Hasta el último minuto, claro, se mete gol. Claro. Claro, eso es verdad. Menos dos para Orlando Rivera. Ah, bueno, primero, autogol también puede pasar. Insolente. Insolente. Puede pasar autogol. Por grosero. Y segundo, porque contestó muy mal. Pero ahí va el maltrato al director. O sea, tómelo como una roja, pero contestó mal. Ahora, si quiere que le meta roja, menos uno, se lo hago. Dejémoslo en roja. A ver, dispare, le haga gatilleo. Ay, sí, no, no, le da miedo. Ah, no, es que insolente. Y de mala gana lo hace. No era uno. Listo. Estás muerto de la risa. Michelle, muy lejos. Michelle, me toca clavarte menos uno. Por favor, no le ponga música. Menos dos para Rolando, menos uno para ti. Troller, bien, pero no tan exitoso. Y Nicolás Samper, la revelación de hoy, porque pero hoy la rompí, ¿o qué? ¿Cómo fue? Dijo 75 mil millones y son 80 mil millones de dólares. Entonces, más dos. Tienes que recuperar esa roja injusta que me sacaron. No, pero es que sigue jodiendo y es que toca. Menos dos para Orlando, menos uno para Michelle, y así llegamos al final de los originales. Falta una canción y después el sabor de la noche. Pero listo. ¿Cómo queda, Michelle? Orly y yo quedamos en menos 24. Carr tiene 3 puntos y Nico tiene 6 puntos. Perdón, tú le llevabas. Ah, es que tú perdiste un punto. Sí. Uh-huh. Carr tiene ¿cuánto? 3. ¿Y Nico? 6. ¿Ganador del Twitter o desierto? Desierto. Es que es pésimo. Muchas gracias. Listo, vamos, sí, vamos ahora con... bueno, nos espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, por Jamiroquai, Corner of the Earth.